Y ahora empiezas a Buenas tardes, hola. Esto es Radio Crash de Gijón en el 105 de FM y también en internet. Son las 7 de la tarde del martes 2 de abril de 2013 y este es el programa El Tren de la Vida. Es una especie de viaje que pretendo hacer por la música y la psicología. El que os habla es Pablo Fernández. Vamos a subir a este tren que va a dar la señal de salida. Muy bien, ya estamos todos arriba de este tren y vamos a procurar pasarlo bien durante una hora, oyendo buena música y haciendo una o varias incursiones en el mundo de la psicología para hablar sobre algún tema concreto que en mi opinión os pueda interesar. En el viaje anterior, el martes pasado, hablamos de cómo mejorar la comunicación y las relaciones. Hoy vamos a hablar del concepto de felicidad, un concepto bastante resbaladizo, pero bueno, puede ser interesante. Pero eso será después de oír un poco de buena música. Lo que está sonando es Things After, un tema que se titula Speed Kills, la velocidad mata. Y me encanta porque es un tren y un viaje en un tren. Bueno, el siguiente tema que os voy a poner musical es de Ray Charles. Es un pianista americano que se quedó ciego cuando era niño, lo cual facilitó su entrega a la música y se convirtió en uno de los músicos más influyentes del siglo XX. La canción, que es del año 1956, pero parece grabada ayer, tiene un título de nombre de mujer, Mary Ann. Y es de la etapa en que se alejaba del jazz, donde comenzó, para acercarse al soul y al rock, como podéis comprobar, un tema que se acerca bastante al rock. Ahí va Ray Charles. We'll be right back. Era Ray Charles. Ahora voy a poner una canción bastante especial. Esta canción representa a los estragos que suele causar en la mente de muchos jóvenes alemanes el venir a España por el verano y tirarse unos días o unas semanas de sol, alcohol, discotecas y lo que siga. En el tema que se oye, vais a escuchar cómo una española intenta animarle, porque él está hecho polvo, está triste de tener que irse o de estar lejos de ella. Este tema está hecho por un grupo de comediantes austriacos que se llama DOF, iniciales de unas palabras impronunciables en alemán y que no me atrevo a hacerlo, y que se traducen como sensibilidad austriaca alemana. El tema de DOF se llama Yusef. Mein Gott, hat der Josef vergeht. Josef fährt in die Karibik. 40 Grad im Schatten. Sara, tío, puedes estar seguro. Ay, ¿quieres tomar un otro? träumt ja davon, weit weg zu sein. Mein Gott, hat der Josef ein Glück. Der Josef war in der Karibik. 40 Grad im Schatten, in der Hängematte. Siempre voy a pensar a estos días. Yo sé, a estas noches. ¿No te recuerdas? Cuando me toques así dulce. Sí, claro, tú volverás una vez. En estos días vamos a tomar el sol. Y vamos a estar como los delfinos en el mar. Y no serán más problemas. Ay, no, amigo. Bueno, podéis haber visto cómo Yusef estaba francamente triste. Claro, cualquiera vuelve después de estar un mes en Salou o en otros sitios de la costa mediterránea, vuelve a un barrio de las afueras de Múnich lo que le resta de año. Pues se pone triste el chico. Bueno, ahora vamos a hablar del tema la felicidad. El otro día, os voy a contar por qué he elegido este tema. Es porque ayer mismo, viendo una entrevista en televisión al actor argentino Ricardo Darín, que es un actor que a mí me gusta mucho, dijo que si tuviese que hacer una tesis, él la haría sobre la felicidad. Pues bien, desde aquí vamos a darle a Ricardo Darín y a los oyentes unas cuantas claves de la felicidad. Vamos allá. Vamos a empezar por una frase de Buda, que a mí me gusta mucho. Buda, ya sabes, que es el creador del budismo, toda una línea de filosofía y religiosidad que básicamente se da en Oriente. Bueno, pues Buda decía que la vida es como la cuerda de una guitarra. Si no la tensas, no suena. Y si la tensas demasiado, se rompe. Es decir, lo mejor está entre lo poco y lo mucho. O como decía Aristóteles, nada en exceso. Bien, básicamente podríamos decir que la felicidad es un estado de ánimo, generalmente de satisfacción. Pero es un estado, como decía Freud, el padre del psicoanálisis, es un estado transitorio que se valora por su esencia. Esto sí que suele ser así. Generalmente, cuando estamos mal, solemos decir, con lo bien que estaba antes. Por otra parte, en vez de hablar de felicidad, podríamos hablar de grados de felicidad y de aquellos momentos y situaciones en los que uno se siente bien y feliz. Nadie puede ser siempre totalmente feliz o infeliz. Hay personas que con pocos momentos buenos en su vida se sienten felices y hay otras que continuamente necesitan momentos buenos para afirmar que son felices. Entonces, la felicidad dependerá de los valores y las necesidades que se tenga o que tenga cada uno y de si son propios o impuestos por su entorno personal o social. Es decir, si los valores y las necesidades son propios de la persona, pues podrá recurrir a ellos para ser feliz. Ahora, si esos valores y esas necesidades han sido impuestos por sus padres o por la sociedad, ¿no? Pues verdaderamente, aunque haga lo que le han dicho sus padres, pues no será feliz. Es decir, la felicidad es, al fin y al cabo, una opinión de cada persona. Si uno se siente bien y cree que es feliz, pues es feliz. Ahora vamos a volver a la música y después hablaremos de algunas claves de la felicidad. Ahora os voy a poner una canción de Ayan Dury. Ayan Dury es un cantante de la New Wave inglesa y hizo esta canción titulada Sex, Drugs and Rock and Roll. Sexo, drogas y rock and roll. Toda una declaración de principios de este cantante inglés y su grupo Los Blockheads, es decir, los cabezaduras o los zoquetes. Bueno, aunque Ayan Dury pertenecía a lo que se llamó la New Wave inglesa de los años 80, más que por rock, su vertiente era funky. Esta vertiente le hacía único, además de su imagen, la forma de moverse,

habéis comprobado, había exagerado, ¿verdad que no? ¿Verdad que era preciosa? Bien, después de esto no me queda más remedio que hablar otra de psicología, porque no me atrevo a poner otra canción. Vamos a ver, algunas claves de la felicidad, ¿eh? Una es considerar que la felicidad no es un lugar, no es una meta fija a la que se llega, es una forma de ir por la vida. La felicidad está en el camino, no en la llegada. Está en el camino, en el día a día. Otra clave es potenciar por las cosas que nos hacen sentir bien. ¿Qué cosas nos suelen hacer sentir bien a todos? Pues la confianza, el amor, la alegría, el compañerismo, la seguridad, la generosidad. Si potenciamos este tipo de cosas, estas nos hacen sentir bien y tendremos más momentos felices. Y al revés, evitaremos aquellas situaciones que nos crean malestar. Evitaremos la confusión, el miedo, la angustia, la envidia, la frustración, la rigidez. Evitaremos estas cosas porque nos impedirán estar felices. Bien, otra de las claves de la felicidad es la capacidad de estar presente. Estar en el presente, en el aquí y ahora. La felicidad está en el camino, no en la meta, como os he dicho. Y la capacidad de estar en el presente es una de las claves. Es decir, os voy a poner un ejemplo. Si uno está en una playa, tirado, que parece que está muy bien, está tomando el sol y está, que todo el mundo diría, uy, qué bien, qué tranquilo está. Pero si en su cabecita está, mañana tengo que hacer no sé qué, pasado mañana tengo que ir a no sé qué sitio, dentro de un mes tendré que hacer no sé qué. Bueno, pues evidentemente pues no está en el aquí ahora. El cuerpo siempre está aquí, pero la mente suele divagar. Esto es parte de nuestra cultura europea, que nos ha acostumbrado a que el cuerpo está aquí, pero la mente la tenemos siempre en el futuro, en el pasado. Entonces, la capacidad de que tengamos la mente y el cuerpo en el mismo sitio, cuanto más veces mejor, este es una de las claves mejores de la felicidad. Otra clave es la capacidad de valorar las cosas cotidianas y sencillas. Pues la felicidad suele estar más en las pequeñas cosas del día a día que en los grandes logros. Y también otra clave sería la capacidad de valorar, querer y disfrutar de lo que ya tenemos, en vez de centrarnos en lo que nos falta, sino centrarnos en lo que hemos conseguido y en lo que ya tenemos. Bien, según algunas líneas de psicología, también es necesario superar algunas cosas que tarde o temprano van a aparecer en nuestra vida. Debemos aprender, para ser felices, debemos aprender a superar la frustración. Las frustraciones nos van a venir, querámoslo o no. Entonces, quien aprende a superar las frustraciones y a resolver los problemas, pues evidentemente va a ser más feliz que aquel que se hunde ante cualquier frustración. Otra de las cosas que debemos aprender es superar el rechazo o el fracaso. Fracasos vamos a tener, rechazos de personas también, no podemos caer bien a todo el mundo, a unos les caemos bien, a otros mal, no podemos caer bien a todo el mundo. Y el fracaso no todo nos puede salir bien, vamos a tener algunos fracasos o, como a mí me gusta decir, resultados poco apetecibles o inesperados o tal, pero porque la palabra fracaso es muy muy muy muy exagerada, vamos a llamarlo resultados no apetecibles. Entonces estos resultados nos pueden servir de estímulo para aprender, y la próxima vez que hagamos algo en lo que creemos que hemos fracasado o que hemos tenido esos malos resultados, pues podamos hacerlo mejor. Otra cosa que debemos aprender es a no obsesionarnos con el dinero. El dinero puede ser un factor de la felicidad, no lo niego, pero no asegura la misma. Todos conocemos gente con mucho dinero y que, sin embargo, es terriblemente desdichada. El dinero es necesario para llevar una vida digna, pero no debemos obsesionarnos con él, de tal forma que guíe todos nuestros días. Y por último, pues también debemos aprender a superar la vanidad, el creernos que somos los mejores, el creernos que todo lo hacemos bien, y evitar también compararnos con los demás, porque siempre habrá alguien por encima y por debajo, pero eso no nos hace mejor a nosotros, debemos valorarnos a nosotros mismos. Bueno, y ahora vamos a volver a la música, y luego volveremos otro poco a la psicología para dar unos últimos toques a la felicidad. Vamos a poner un tema de Sergio Méndez que se titula Chelsea Morning. Es un poco de bossa nova a cargo de este músico brasileño que se hizo bastante popular con una canción titulada Más que nada, que todo el mundo la ha oído alguna vez. Pero por ser tan conocida, no os la pongo. Yo os pongo otra que se llama Chelsea Morning, y supongo que hace referencia a una mañana en el barrio de Chelsea de New York. Allá os va Sergio Méndez. Bien, después de este tema tan alegre, os voy a decir que quiero enviar algunos saludos a oyentes que sé que hay en los siguientes sitios. En Gijón, hay en Barcelona, hay en Zaragoza, hay en San Sebastián, a los de Valladolid, a los de Sevilla, a los de Madrid, a los de Tenerife. Un punto especial para este de Tenerife. Sé que me está oyendo el panadero de un pueblo de Tenerife que se llama La Matanza de Acentejo. Casi nada. Y también un saludo envío a los más lejanos, a los que me oyen desde Argentina y desde Estados Unidos. Muy bien, ahora os voy a poner una canción, pero no os voy a decir quiénes son. A ver si alguno acierta. Parece fácil, pero no lo es. Y lo que quiero es sorprender a la audiencia. Ahí os va. Pues no, no eran los Beatles, eran los Brincos, un grupo español de los años 60. Por eso les llamaban los Beatles españoles. Los Brincos han sido uno de los mejores grupos que ha habido en España, si no el mejor. Estaban liderados por Fernando Arbés, que era el batería. Cosa rara, porque los baterías siempre están por detrás y siempre hay algún cantante o guitarrista que es el líder. Pues no, aquí era el batería. También estaban en este grupo Juan Pardo y Junior. Sí, sí, aquel que se casó con Rocío Dúrcal y que ahora sale en los programas del corazón de la televisión por las disputas con sus hijos. Es una pena, pues sería mejor recordar a Junior. Recordarle como aquel que era el más guapo de los Brincos. Al menos eso decían las chicas de la época. Otro detalle, Rocío Dúrcal era la novieta de Juan Pardo y Junior se la birló. En fin, aún así, luego Juan Pardo y Junior formaron un dúo que tuvo bastante éxito también, que se llamaba Juan y Junior. Bien, los Brincos tuvieron un éxito tremendo en España, con canciones como Mejor, Lola y otras, como la que os voy a poner ahora, El Pasaporte. Lo que te voy a decir, lo he visto en tu pasaporte.

Bien, esto es Radio Crash de Gijón y este es el programa El Tren de la Vida. Ahora os voy a hablar un poco de psicología otra vez. Estábamos hablando hoy del tema de la felicidad. Os voy a hacer una aportación personal a este tema. Pues mi intención es bajar al mundo de lo práctico y dar alguna pauta que sea eficaz de cara a ir hacia la felicidad, ¿no? Entonces, yo creo que la felicidad sería una situación en la que no habría distancia entre lo que eres y lo que quieres ser. Que hubiera poca distancia, si hay mucha distancia. Es decir, si tú eres médico, pero quieres ser actor, pues mira, aunque te quieran muchos tus pacientes, posiblemente estarás un poco frustrado o mucho frustrado. Bueno, lo ideal es que haya poca distancia entre lo que eres y lo que quieres ser. También entre lo que tienes y lo que quieres tener. Entre lo que haces en la vida y lo que quieres hacer. Entre dónde estás y dónde quieres estar. Es decir, si quieres vivir en Nueva York y vives en Gijón, pues mal asunto. Y, por último, entre con quién estás y con quién quieres estar. Si tú estás con Mariloli y tu felicidad estaría estar con Pepa, pues igual tienes que hacer algo y buscar a Pepa de alguna manera. Bien, entonces generalmente todas las personas tienen alguna distancia en alguno o en todos de estos puntos. Pero más importante que el hecho de que exista una distancia es si esa misma distancia crea ansiedad o frustración. En este caso habría que hacer algo, bien para reducir esa distancia o para que no nos moleste. La reducción de esta distancia puede lograrse bien esforzándose para lograr acercarse hacia lo que uno quiere ser o tener, es decir, haciendo un esfuerzo para estar con la que te gusta y no con quien estás, o para ser lo que de verdad quieres ser, en fin. Y también se puede reducir esta distancia reduciendo el nivel de exigencia. A veces somos demasiado autoexigentes. Si reducimos nuestro nivel de exigencia hasta un nivel que ya se tiene o se puede tener con facilidad, entonces tenemos más posibilidades de ser felices. Solo tenemos que aceptar y adaptarnos a ese nuevo nivel de exigencia asequible. Es decir, no debemos autoexigirnos demasiado. Repito un poco. Lo ideal es que haya poca distancia entre lo que eres y lo que quieres ser, entre lo que tienes y lo que quieres tener, entre lo que haces y lo que quieres hacer, entre dónde estás y dónde quieres estar, y entre con quién estás y con quién quieres estar. Aquí tenéis una pauta para recortar estas distancias, que es como caminar hacia la felicidad. Bien, y para acabar, y siendo coherente con el título del programa, os diré que la vida es un viaje. Comienza cuando nacemos y acaba cuando morimos. Lo que hagamos en el intervalo es lo que es nuestra vida. Si hacemos muchas más cosas que nos hacen sentirnos bien que otras que nos hacen sentirnos mal, estaremos fomentando nuestra felicidad. Y volvemos a la música. Os voy a poner un tema de una cantante inglesa que se llama Dido. Para que no digáis que solo pongo cosas antiguas, aquí os traigo a esta cantante inglesa con cara de buena chica y que vendió de su primer disco No Angel 14 millones de copias y por tanto fue el álbum más vendido del año 2001. Dido lo tiene todo: buena voz, imagen, buenas melodías, nada de excesos. Es decir, como leí una vez, la novia que toda madre inglesa quisiera para su hijo. Aquí os va Dido con el tema All You Want, todo lo que quieres. I like to watch you sleep at night, to hear you breathe by my side. And although sleep leaves me behind, is nowhere I'd rather be. And now our bed is oh so cold, my hands feel empty, no one to hold, and I can't sleep. What's all I want? It's not the same. Bonito, ¿eh? Bueno, ahora os voy a poner una cosa que casi es más bonita, o sin casi. Es un tema antiguo de Cascades, el ritmo de la lluvia. Hoy precisamente en Gijón no está lloviendo, cosa rara porque llevamos meses con lluvia. Entonces, el ritmo de la lluvia, pues es una balada preciosa de los años 60 de este grupo americano, que se ha hecho, han hecho multitud de versiones de este, de esta canción, pero esta es la original y posiblemente la mejor. Ahí os va el ritmo de la lluvia. Crying pain. she took my heart. Rain, please tell me now, does that seem fair for her to steal my heart away when she don't care? I can't love another when my heart's somewhere far away. The only girl I care about is gone away, looking for she took my heart. Bonita, ¿eh? De Cascades, el ritmo de la lluvia. Bien, y ahora para finalizar os voy a poner una canción feliz. Para ser coherente con el tema que hemos estado tratando, que era la felicidad, pues os voy a poner un tema de los Beach Boys que se titula Barbara Ann. Todo el mundo sabe quiénes son los Beach Boys, una banda de las más famosas de la historia del rock. Beach Boys se fundó en California, Estados Unidos, en el año 61 y fue el grupo más representativo de un estilo de vida californiano de los años 60, así como también de la música y de la cultura surf de la época. Suya es tal vez la que es la mejor canción de la historia, Good Vibration, que no la pondremos hoy, la pondremos otro día porque os quiero contar cosas de esa canción. Hoy vamos a oír este tema que se titula Barbara Ann, que es totalmente representante de la época. Con ellos nos despedimos hasta el próximo martes. Espero que el viaje haya sido de vuestro agrado y que además saquéis cosas positivas del mismo. Un abrazo para todos y hasta el próximo martes. Lo siento, pero no está. A cambio, os voy a poner un dúo japonés muy divertido, con una canción que se titula Twiggy vs. James Bond. Hasta otra.